Amigos, hoy abrimos diferente en Requiem por un Sueño. Si no se enteraron, les tiramos igual la noticia. La policía de Las Vegas confirmó que Kevin Dubrow, el cantante de Quiet Riot, fue encontrado muerto en su casa, ¿sí? En Las Vegas precisamente. Y bueno, ha causado una cierta conmoción porque más allá de que Quiet Riot no fuera una banda que estuviera en boga en los últimos años, había llegado a ser una banda emblemática por muchos motivos, ¿no? No solamente porque fue la banda que tuvo a Randy Rhoads como guitarrista en su momento, antes del estrellato con Ozzy Osbourne, sino también porque el amigo Kevin Dubrow en particular estuvo al frente de la banda cuando se consiguió aquel triunfo nominal de que una banda de heavy metal estuviera al tope máximo de los charts. Ustedes se acordarán, luego de semanas y semanas al frente de los charts de la Billboard, de Michael Jackson y su Thriller, el disco que le sacó justamente el puesto número uno fue insólitamente el de esta pequeña bandita llamada Quiet Riot con su Metal Health, del cual acabamos de escuchar el tema que daba título al disco, ¿sí? Uh-huh. Bueno, una noticia tristísima, y además de triste, por supuesto, está el tema de que Kevin era un tipo joven que estaba en plena actividad. El último disco era del año 2006, se llamaba Rehab. Había tenido, entre otros participantes, a Glenn Hughes. Y no, aunque no hay datos sobre el motivo de la muerte, no se sabe por qué se produjo el deceso en realidad. Bueno, en algún punto se le preguntó a Frankie Vanali, que no quiso decir mucho, Frankie Vanali, el batero de Quiet Riot, Rudy Sarzo, quien fuera compañero en aquella época precisamente gloriosa. Gloriosa por más que uno, por más que no adscriba a los récords de mercadeo, como son, por ejemplo, los puestos de la Billboard y eso, hay que reconocer que marcó toda una época, ¿no? Es decir, Quiet Riot con aquel tema de Come on, Feel the Noise y demás marcó una época. Pero bueno, el caso particular es que tanto unos como los otros se decidieron en algún punto a dar una declaración. El caso de Rudy Sarzo, por ejemplo, dice, lo último que uno esperaba levantarse esta mañana era esto, fue el 25, pasado, que ocurrió. Era alguien que realmente amaba la vida, amaba pasarla bien y divertirse. Cada día para él era una fiesta. Así era cuando tocábamos con él, decía Rudy Sarzo. Y Glenn Hughes, el cual afirma abiertamente que era uno de sus mejores amigos, sin dudar que hablaban y estaban en contacto todo el tiempo, no se lo esperaba. Dice que era un tipo muy humano y que había respetado mucho siempre su sobriedad. O sea, recordemos que Glenn pasó por una época de adicciones muy fuerte y la rehabilitación no siempre está vista con los mejores ojos por la gente que no tiene interés en ello. Bueno, y dice que Kevin era uno de esos tipos precisamente. Y cierra el alegato, que es muy interesante, si lo pueden leer en algún momento en internet está. Cierra el alegato diciendo: dormí bien, hermano, tu legado está en buenas manos conmigo. O sea que evidentemente Glenn tenía ese lazo de amistad con el tipo. ¿Sí? Bueno, le vamos a dedicar el programa de hoy a Kevin Dubrow, porque evidentemente fue uno de los grandes vocalistas de los 80s, que por ahí, bueno, luego de aquel fabuloso disco se fue opacando, porque fueron apareciendo otras cosas y demás, pero merece todo nuestro aprecio y nuestro reconocimiento. ¿Sí? Lo que tenemos también para abrir el programa de hoy, si ustedes quieren, ya que el 5 de diciembre se presenta Graham Bonnet en Argentina en el Niceto Club, y el 8 de diciembre se presenta Yngwie Malmsteen, hay una nueva función a las 21:30 horas, por localidades agotadas, la de las 19 horas está agotada, hacen otra función a las 21:30, 9 y media, esto es en el Teatro de Rivadavia 7800. Aprovechamos y vamos a escuchar un tema que los tiene a los dos, es decir, un tema de la época de Alcatraz, ¿sí? Esto es Alcatraz con Graham Bonnet y Yngwie Malmsteen haciendo Krinakuri. La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Muy bien, amigos, Crinacuri Alcatraz, ¿eh? Hoy estamos... Yo no tuve ese disco. Sí, claro, ¿quién no tuvo ese disco? Bueno, mucha gente a lo mejor no lo tuvo. Claro, no, pero es así. Lo compré con cierta expectativa, me gustaba mucho una canción llamada Jet to Jet, pero era un robo descarado a Spotlight Kid. Sí, sí, por cierto. Pero estaba lindo. No, es un disco magnífico, No Parole from Rock and Roll. Uh-huh. Sí, tenía ese, Island in the Sun, el otro, el recontra famoso de ahí. No me acuerdo de ese y de Jet to Jet. Oh, lo iba a poner hoy justamente, mira, pero al final le opté por Crinacuri, ya me voy a acordar. Estoy en otra cosa ahora, tengo mentalmente otras cosas. Después compré el de, cuando salió el disco con Bay, lo compré. Ajá, también muy bueno. Y después, cuando salió el de acá, sí, que ya era otro violero, con Danny Johnson. Esos tres los tuve, pues. No, pero el de Danny Johnson no estaba tan bueno. No era tan bueno. Dangerous Games, no era tan bueno. Ese salió acá. Claro, ya no era lo mismo. Pero los dos primeros de Alcatraz eran la gloria. Además, una de las pocas bandas donde el teclado caía donde tenía que caer. Tenía muy, muy interesante. Bueno, señoras y señores, ya estamos los que conformamos este bonito programa aquí. Está el doctor Zoiber preparándoles un material que, si no se horrorizaron hasta el día de hoy... No, esto es de jerarquía histórica. No puedo ni hablar, realmente. Bueno, ok, esto prepárense. No, además tenemos un programa muy raro, no sé por qué motivo, se fueron encadenando muchas bandas de rock clásico, de heavy metal, de hard rock, así que hoy tenemos mucho material de eso. En la asistencia técnica tenemos hoy a Manzanita, mi viejo. ¿Cómo anda tanto bien, tiempo? César, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Yo bien, todo bien. Va a estar a cargo del Messenger, ¿sí? Así es. Diga, tire la dirección del Messenger por si alguien quiere... comunicarse así rápidamente, sí, en vivo con el programa a radio.requiem@hotmail.com. acá el doctor Zoiber se lo presentó, ¿eh? Y si no, después tienen otra opción durante la semana para los que quieren enviar material, sí, y todo eso es radio.requiem@gmail.com. Muy bien. Pero así en vivo con nosotros, radio.requiem@hotmail.com. Eso mismo. Acá ya se comunicó alguna gente, por ejemplo Nelson de Bolivia, que agradece Alcatraz, que hace mucho que no lo escuchaba. Magnífico. Después, bueno, veo que ahí están sumándose gente al Messenger. Ahora Manzana nos va a habilitar y demás. Ah, me preguntaba si me había gustado el himno de Halloween, ¿eso era? Sí, me encantó. Me encantó. Cada tanto se acuerdan de que son aquella banda y entonces meten un disco como este último, Gambling with the Devil. Pasamos algún tema ya y todo, pero muy interesante. Lo que no escuché es ese tributo Butcher in the Beatles. Eso no lo escuché realmente, ¿eh? Habrá que pegar una oída por ahí. Ajá. Bueno, el caballero Warren de Cercopole, siempre firme junto al pueblo. Que acaba de ser homenajeado por el Luthier. Así como. Y hubo toda una suite dedicada a Warren. No diga. Es un personaje de Luthier, el hermano Warren. Ah, no sabía. ¿No escuchó ese? No estaba al tanto. Mira, hace un tiempo que no me engancho con el Luthier. Un predicador. Ajá. Se llama Warren Sánchez. Ajá. Claro. Bien. Entonces hacían referencias permanentes a los conocimientos y a la sabiduría de Warren. Podrías hacer un separador con eso, ¿eh? No estaría mal hacer un separador de que Warren tiene todas las respuestas y demás, ¿eh? No está mal, ¿eh? Al lado de Warren está Loren, que tiene la respuesta que Warren no tiene. Claro. Justamente. Claro, totalmente. Bueno, esta es la gente que está haciendo en el día de hoy el programa Requiem por un Sueño, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, la radio cuando estás en el piso, te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Así es. Y tal es así que quienes tienen la oportunidad de enviarnos material y también comentarios por mail durante la semana, siempre se les da mucha bolilla si las mandan a radio.requiem@gmail.com, ¿sí? Ajá. Y así es el caso de Julián Albornoz, que nos escribe desde Chipoleti, Río Negro, y dice: muy buena la radio, lo felicito, y me preguntaba si no podía pasar algo de Tribussi, que es impresionante. Tribussi es la banda de Renato Tribussi, la banda brasileña, que contó para su disco debut con un montón de gente de primer orden internacional, y entre ellos, mirá vos, Bruce Dickinson. Claro, yo también voy a sacar un disco y voy a llamarlo a Bruce Dickinson para que cante, por ejemplo. No importa que yo sea vocalista, voy a traerlo a Bruce Dickinson a invitarlo. Vení y canta. Claro. Y que no participe solamente en el disco en estudio. Que venga también y cante en vivo. Por ejemplo, como es en este caso, el tema The Beast in the Light. ¿Qué te parece? Tribussi. Tribussi. ¿Querés escucharlo? A ver. A ver, che, esto es de lo nuevo, de Live Execution, en vivo, Beast in the Light. Oh, yeah. Don't call up. Yeah. Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Muy bien, alegría, mi viejo, a pesar de las malas noticias, ¿sí? Quería aclararle a Javier que hicimos una entrevista, dijeron lo de Kevin. Sí. Empezó el programa, así. Empezamos el programa. De esa manera. Sí, sí, se va uniendo gente al Messenger, ¿no? Y entonces vamos... Leímos un mensaje de Glenn Hughes. Ajá. Leímos uno de Frankie Vanali. Sí, señor, y de Rudy Sass. Y pasamos un tema. Y pasamos un tema y vamos a pasar alguno más, seguramente. Ajá. También, ¿eh? Es la idea. Bueno... Tenemos muchas cosas, pero vio que notable lo del campeonato este que se está... Un campeonato muy lindo, distinto. Sí, yo tengo mis reservas, a mí no me gustan estos campeonatos. A ver... No, los campeonatos cortos a mí no me gustan, pero... Yo hace mucho que perdí expectativas por el fútbol. O sea, el fútbol me parece como un comercio gigantesco donde ya no hay lugar para nada. El día en que se pusieron las marcas en las camisetas, para mí ese día se acabó el fútbol, concretamente. Ajá. ¿No? O sea, esto que estamos viviendo no es exactamente fútbol, ya es otra cosa, es algo distinto, ¿no? Nosotros guardamos lazos con aquel fútbol que recordamos de chicos, donde por ahí nuestros viejos o nos inculcaban o les gustaba o lo que fuera, entonces de alguna manera mantenemos como una suerte de cariño por aquel fútbol. Pero esto es distinto, es otra cosa. O sea, ahora ya hay muy poca oportunidad de que exista todo ese juego, esa creación, esa cosa. Bueno, pero justamente en medio de una diferenciación tan grande de los llamados equipos grandes en detrimento de los chicos, a partir del poderío económico y las posibilidades de incorporar jugadores, sí, es llamativo que dos equipos considerados chicos, uno recién ascendido, sí, sean los que llegan a la última instancia. Exactamente, ¿no? eso es lo que me parece en fantástico ese, y digno, claro, de destacar. Ha sido un campeonato atractivo por eso, sí, más que nada, y ahora con la posibilidad de una final entre los dos, si una los resultados serán en contra de Lanús y a favor de Tigre. No sé si quiero una cosa así, pero está bien. No, a mí me gustaría, es más, yo prefiero que gane Tigre. Bueno, me simpatiza mucho más. A mí me simpatiza por el hecho de que subieron, o sea, están recién ascendidos. Pero a mí sí me viene muy, me parece muy piola, desde el punto de vista de Lanús, un detalle, que es que Lanús tiene al técnico que más tiempo hace que está con la institución, claro, de claro, todos los que están dentro del lote. ¿Sí? Y eso me parece muy piola. ¿Por qué? Porque no me banco que cambien de técnico todos los días. Ajá. Y no me banco que cambien de plantel todos los días. ¿Vos te acordás de la época en que la gente se acordaba de la formación de un equipo de aquel año? Jugadores que pasaban años y años en el club. Claro. Era lo más común que, claro, un jugador desarrollara gran parte o hasta en algunos casos toda su carrera en una sola institución. Y sí, además ten en cuenta que en una época los hinchas tenían el orgullo de recordar las formaciones. Hoy en día eso es ridículo, porque encima el tipo que en una temporada, por ahí dentro del mismo año, lo tenías jugando para tu equipo, ahora lo tenés para el de la hinchada de enfrente. O sea que ya no tiene mucho sentido, si vamos al caso. Sí. Pero bueno, dentro de todo es reconfortante que hinchadas que no siempre ves festejando y dando vueltas olímpicas, ahora tengas la oportunidad, acaso, Lanús. Sí. No está mal ver la ciudad o el país vestido de granate. Me parece muy bien. ¿Sí? Está piola. Vamos a esperar al domingo, Lanús. Es Lanús. Que... Bueno, y si es Tigre, lo mismo. O sea, de azul y rojo, con esa configuración. Sea norte, sea sur, está todo bien. O sea, yo tengo cariño por ambas instituciones. En ese sentido. Tiene la ventaja, digamos, Lanús, pero un partido difícil. Ajá. Ante el que quedó afuera, que fue Boca, pero que le guarda el rencor del año pasado de que le quitó el campeonato Lanús a Boca. Sí. Entonces, bien podría ahora un ajuste de cuentas, a ver, que ajá, favorezca a Tigre. No creo, ¿no? Pero bueno. Yo o no... a lo mejor Boca le gana a Lanús, pero Tigre no puede superar a Argentinos Juniors. No, yo en ese caso soy más práctico. Pero una final siendo, estaría lindo. Siendo Boca, prefiero que lo llenen de goles en cualquier circunstancia. No, y ahora no es muy difícil, pero... Por eso, ¿no? Dado aprovechando el momento y todo... Tenemos que preparar lo que sea con tal de llegar a Tokio. Y hacer un buen papel. Okay. Eso es importante, hacer un buen papel. Hacer un buen papel. Claro, en fin. No, hoy se confirmó que hoy fue la presentación del Mundial de Clubes en lo que a Boca respecta. Sí. Y las autoridades de la AFA presentes confirmaron la imposibilidad de inscribir a Juan Román Riquelme, lo cual es una baja muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que hizo ahora Boca para contratarlo, pero bueno. Si no será este año, será el que viene. Nah, no hay problema. Habrá tiempo de sumar algún otro logro con Riquelme. Totalmente. Bueno, no hay problema con eso, mi viejo. Bueno, hay que avisarle también a Javier Isurieta, que a lo mejor no estuvo pendiente, que el nuevo técnico de River es Ricardo Lavolpe. Ah, ¿está confirmado ya? Por suerte, sí. Ah, mire usted. Bien para River, que va en busca de un nuevo fracaso. Sí, completamente. O sea, Lavolpe sigue acumulando fracasos. Pobre Lavolpe, después de lo de Boca... Hay que admitir. Ahora que... tiene una revancha con River. Sí. Ahora puede hacer fracasar a River, claro. También. Está bien, ok. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque yo estoy también con un equipo. Que... Pero a mí no me importa. O sea, sabe que yo estoy contento por el hecho de que, por más que considero que Costas es un técnico bastante mediocre, me quedo contento porque por lo menos es de la institución. ¿Qué sé yo? Yo soy de los tipos que considera que es preferible perder con los propios que ganar con los ajenos. Porque ocurre lo mismo, así. ¿Usted no le pasaba, por ejemplo, que cuando era chico, que... Bueno, River viene de... ¿De qué? Bancar a Pasarela, en parte, ¿qué? Por la cuestión del pasado, sí, y la gloria vivida en el club, y bueno, y con los resultados catastróficos que se acaban de ver. Pues me hubiera parecido antes mucho que Javier noble. Se termine de suicidarle, claro que lo de Lavolpe es un chiste. Sí. Lo dije el otro día en el parque. Es un chiste, no, Javier. Bueno, el otro día empecé en el parque, lo felicito. Ya estaba al borde. Ya estaba por... Había llenado tres párrafos. Mantuve, que no me cuesta nada, mantuve impávida la cara frente a dos hinchas de River y estaban a punto de ponerse a llorar. Se miraban desesperanzados. Entonces yo me dije, pero me lo estás diciendo en serio. Digo, boludo, a mí qué carajo me importa River, te lo digo, que se confirmó hoy la reunión y aparentemente llegaron a un acuerdo. Yo le seguía la corriente a Sergio, pero sí. Y se mataron, estaban al borde del suicidio los dos y ahora lo ensayé por radio y veo que eran los mismos resultados. No, de hecho hay gente que procedió a cortarse las venas sin ningún problema y está tratando de cerrarlas con pegamento. Están con la gotita. Claro, totalmente. No, pero le decía, usted vio que hay gente que por ahí, cuando vos sos chico, tenés oportunidades de ejercitar un montón de virtudes. Una de ellas es el juego con amigos y desconocidos. Entonces vos, por ejemplo, estás en un partido y tenés que elegir los que van a formar parte de tu equipo. Haces el típico pan y queso, viste, qué sé yo, y vas eligiendo a ver quién te toca. Vos a quién elegís, al que juega mejor o a tu amigo. Siempre es un dilema importante, dice. Normalmente vos conocés a todos los que van a jugar en el partido. Entonces sabés los que juegan bien y sabés los que están más próximos, no sé, a tu corazón. Entonces, tratás de hacer un balance para tampoco quedarte con los muertos de todo, pero... Yo he llegado a la conclusión de que tenés que elegir a tus amigos, a los que están más cerca del corazón. ¿Por qué? Yo al haber jugado de arquero, generalmente le encargaban a los arqueros el pan y queso, lo cual me incomodaba mucho. Era incómodo, pero es cierto, era una manera de sacarse de encima el problema también. Entonces con la pues es una posición difícil. Los jugábamos, dos arqueros, claro, hacían el pan y queso, cagábamos. Claro, claro. Y claro. Generalmente trataba de hacer un balance, pero... He puesto tipos porque me daba no sé qué que se quedaran hasta el final sin ser elegido. Claro, totalmente. A veces lo he hecho. No, pero para mí hay un tema importante que tiene que ver con el resultado. Es decir, yo prefiero, y he llegado a la conclusión luego de muchos años. Lo hacía cuando era más chico, pero encima, pasados los años, me doy cuenta de que más aún todavía. Prefiero tener del lado mío a mis amigos. ¿Por qué? Porque... Una victoria con desconocidos es una victoria, es simpática, está bien, pero no tiene el mismo gusto. Pero una derrota con desconocidos es una derrota completa. O sea, no hay nadie que te banque. Es un horror. En cambio, con los amigos una derrota, bueno, se aguanta, se soporta, se tosta. No, yo no le acabo de tragar el bizcocho. El bizcocho, perdónenme. No, también ocurre otra cosa, que alguien que no está a lo mejor ligado de antemano a la institución termina teniendo una identificación absoluta, como es Bianchi, el caso de Bianchi en Boca. Que el primer campeonato la gente aplaudió, disfrutó y festejó con los jugadores, pero nunca en la vida le habían dedicado un cántico en la tribuna. Sí. Y después terminó siendo un referente indiscutido, a tal punto que cuando se abren las negociaciones ahora en River, el tipo, antes que lo llamen, aclara que está identificado con Boca. Bianchi. Sí, sí, sí. Que dicho sea de paso, un detalle que mucha gente no sabe, cuando era chico, ni hablar de jugador de fútbol, era hincha de River. Ajá. Bianchi era hincha de River. Así como dicen que Pasarela era hincha de Boca, Bianchi era hincha de River. Está bien. Más casualidad. Bueno, por ahí el pelado Díaz termina en lo mismo con San Lorenzo. No creo porque era hincha de River. Si lo llaman para la Boca. La gloria le llega en el club de sus amores. Claro, pero si lo llaman para Boca. Dijo que no. Claro. Si lo llaman para Huracán, ahí tendríamos que ver qué es cosas. No, ya en realidad, el otro día lo escracharon en televisión registrada. Que él había dicho que nunca iba a dirigir en Argentina un equipo que no fuera River. Sí. Y en la mesa de esa oportunidad estaba el Chavo Fugli y dice, pero por ejemplo, si teníamos un equipo importante, no sé. Y al tirar hipótesis dice, San Lorenzo. Y Ramón Díaz, que no dice no, lo hace con la cabeza. Hace un no con la cabeza y la conversación sigue. Mirá vos lo que fueron las cosas de la vida. Conceder ciertas cosas no está mal, qué sé yo. Además, uno no es siempre la misma persona, y está bien que no sea siempre la misma persona. Van pasando los años, va aprendiendo cosas, se va dando cuenta de cosas. A veces la apertura tiene que ver, sí, con entregar ciertos principios. Pero otras veces la apertura tiene que ver con ver la realidad con otros ojos. Qué sé yo, mirá, si le decías en aquella época, te iba seguramente a negar con la cabeza. Pero si se lo decís hoy o se le mostrás hoy, decís, sí, qué pelotudo que era. Mirá el momento que estoy viviendo en San Lorenzo, es un momento bárbaro. No, y aparte habiendo tenido directamente la ocasión de volver a River por la puerta grande, prefirió quedarse en San Lorenzo. Sí, no. A mí me gustó eso, ¿eh? Yo, la verdad que más allá del chiste de ser de Boca y cualquier sufrimiento de River, no, pero no por eso. Simpático, pero fue, la verdad que fue un gesto que lo enaltece. Pero además me gustó eso de, bueno, voy, escucho lo que tengas para ofrecerme y en el momento en que me ofreciste todo lo que quiero y más, te digo, ¿sabes qué? No, me quedo donde... Sí, para mí fue un pito catalán a Aguilar. Sí, porque aparte, vamos a... Y en el interín, que en eso es muy inteligente, en el tira y afloje consiguió medio palo más de San Lorenzo, que tuvo que ir a ponerlo Tinelli. Está bien. Que si no aparecía. Está bien, bueno, pero eso son... No es un detalle menor. A ver. Pero lo cierto es que en River pocas veces lo vi a una dirigencia tan entregada a cualquier cosa que le plantearan. No, incluso éticamente se fue ya al carajo, les sinvergüenza ninguna. Cosa. No, pero sinvergüenza ninguna también éticamente podría buscar un técnico que está en plena actividad. Y a punto de renovar, había prometido renovar el vínculo. Viste, no da. Porque como había prometido, ese empeño de la palabra estuvo bien por parte de Ramón Díaz. Bueno, pero ahora con la Volpe tiene otra oportunidad. Ahora es un nuevo horizonte. Sí, sí. Yo estoy muy contento. No, yo estoy muy contento. ¿Con qué está contento? Que la Volpe. Así. Claro, aclárele a la gente de qué cuadro es usted. Del Club Atlético Gallo. Claro, pues. Bueno, buenísimo. Señoras y señores, antes de lanzarnos con el Messenger, que veo que hay un montón de mensajes y demás, vamos con la novedad de esta semana. Acaba de salir un simple de Saxon, que tiene que ver con su último disco, con Inner Sanctum. Supongo que no será un simple en serio, o sea, ¿dos canciones? Dos canciones, sí señor. ¿Se usa todavía eso? Sí, pero en este caso tiene un atractivo especial. Yo, para mí es una cosa insólita que se siga usando, pues creo que ya nadie compra simples, salvo que sean los fans como memorabilia. Por ese lado puede andar. Bueno, la cuestión es que en este disco de Saxon, este simple de Saxon, el tema I've Got to Rock to Stay Alive, es decir, tengo que rockear para mantenerme vivo, tiene ni más ni menos que cuatro vocalistas. O sea, Biff Byford, el vocalista de Saxon, Andy Deris, el vocalista de Helloween, Angry Anderson, el de Rose Tattoo, y Lemmy, quizás tenga que aclararles que es de Motorhead. Bueno, y Lenny. O sea, cuatro vocalistas para el mismo tema. ¿Y qué pasó con el otro saxón paralelo? ¿Qué saxón paralelo? El había de dos. Graham Oliver y demás. Sí. No volvió a saberse de ellos porque además habían perdido el juicio aquel famoso. Ah. En un momento habían cambiado inclusive de nombre para tratar de sacarse de encima el problema, pero no podían dar. Era iba para atrás realmente. Dos Saxon no podía ser. O sea que Biff Byford continuó, y para colmo continuó en la muy buena senda que tiene Saxon desde hace, ¿qué te puedo decir? Seis discos. Hace seis discos que Saxon viene metiendo uno fabuloso atrás del otro. Y es el caso de este último, Inner Sanctum. Y para colmo, con invitados excepcionales. Vamos a escucharlo, les repito por si no escucharon. Angry Anderson de los australianos Rose Tattoo, Lemmy Kilmister de Motorhead, Andy Deris de Halloween y por supuesto Biff Byford junto a Saxon. Esto es I've Got to Rock to Stay Alive. La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Muy bien, doctor Zoidberg, su turno. Bueno. ¿Se enteró que está la película de Futurama? ¿La película? Sí, ya se puede bajar. Está en internet. ¿Película animada? Sí, claro, película animada. ¿Han hecho películas con actores? No, estamos hablando... Parece que es un ciclo de 4 películas que van a hacer. Ah, caramba. Ya salió la primera, Bender Big Score. Ajá. Bien. Así que seguramente va a haber un papel para usted ahí. Claro, claro. No me avisó mi padre que había hecho ese proyecto. Claro, totalmente. Bueno, ¿con qué nos va a torturar? Bueno, quinta edición de nuestra aclamada serie When Jazz Meets Hard Rock. Sí, sí, lo de aclamada sobre todo. ¿Qué vimos? Vimos versiones en jazz de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin y Queen. Sí. Y hoy le toca el turno a una de las obras más importantes, creo yo, de la historia del rock. Ajá. Si bien no es una banda ligada directamente al metal, nadie le puede quitar méritos en lo que a dureza respecta. Yo discuto plenamente, para mí está completamente ligada. Pero bueno, hay gente que no, pero por lo menos, digamos, no es una banda asociada al estilo o al género, salvo por alguna cuestión de raíces. Se trata de los Who. Sí, señor. Y la obra en cuestión es ni más ni menos que Tommy. Ajá. Uno de los primeros discos conceptuales que hubo en el rock duro. Sí. Que tanto éxito tuvo que incluso llevó a preparar una película basada en la historia que se desarrollaba en el disco. Tal cual. El disco de los Who era doble. La película fue dirigida nada más y nada menos que por el legendario Ken Russell, uno de los directores ingleses más extravagantes de la década del 70, que fue una década proclive a la extravagancia. Absolutamente. Con un director con un uso de la imaginería visual absolutamente fascinante. Única, tiene películas como Gothic o como... El Mesías Salvaje. Sí, China Blue, el otro. China Blue se llamaba, acá se llamaba Secretos de Pasión. Sí, acá le pusieron cualquier cosa. ¿No? La película sobre la biografía absolutamente delirante sobre Liszt, que se llama Listomanía, con Roger Daltrey, que también la hizo Roger Daltrey, el cantante de los Who. La película Estados Alterados, que para mí es la obra gloriosa, maestra, gloriosa, la obra maestra de Ken Russell, que es su primer película en Estados Unidos, curiosamente. Ajá, sí. La biografía más sobria pero igualmente destacada de Mahler. Sí. Llamada simplemente Mahler. Sí, no me acuerdo nombre de la actora. Robert Powell. Que también hizo de Jesucristo para Franco Zeffirelli. Sí. En la Jesús de Nazaret de Zeffirelli, que fue la más popular de todas las versiones sobre la vida de Cristo. Hizo también una biografía muy interesante de Rudolf Valentino. Ajá. También llamada Valentino. Sí. Con Nureyev, el bailarín ruso. Una filmografía destacadísima para un director que después envejeció, obviamente, y ya no tuvo la preponderancia de su época de oro, que eran los 70. Pero en los 70 dirigió Tommy, y ya te digo, es un festival visual. La película de los que intervienen, es una ópera rock, es decir, los actores cantan las situaciones, trabajan los Who, en su totalidad, menos Pete Townshend, que se encargó de retocar la banda de sonido, uh-huh. participó. Pero aparece muy brevemente. Sí. Participó Tina Turner, participó... Qué fuerte que está Tina Turner haciendo de la reina. Elton John, Eric Clapton, Ringo Starr, sí. Kate Moon, que hacía el papel del tío pervertido, lo hacía bárbaro. Pero, alucinante. Bueno, Tommy es sin lugar a duda una de las obras más importantes del rock. Y algo que la gente no ha tomado en cuenta debidamente es que en argumento es casi lo mismo que The Wall. Sí, es casi lo mismo que The Wall a nivel argumental, pasa casi lo mismo. Claro, con la diferencia de acá, el tratamiento es completamente distinto. El drama de The Wall está basado en hechos de la guerra y acá en un defecto de nacimiento, es un chico que nace... Pero en realidad también tiene algo de eso. Y tenga en cuenta que también en The Wall el tema de la ceguera es muy importante. La ceguera, el aislamiento. La sordera, la ceguera, la mudez, etcétera, es muy importante, así que también... Yo hasta hice un artículo de eso, de comparando las dos óperas, ajá, Rock, y lo muy parecidas que son. Es decir, son tan parecidas porque tratan exactamente el mismo tema, que es el rock como hijo bastardo de la posguerra. Ajá. ¿Eh? Así que sí, completamente. Bueno, Tommy era un disco doble, una película, una obra famosa, y difícilmente uno podía esperar que tuviese una adaptación al jazz, pero sin embargo la tuvo. De la mano de uno de los personajes más entrañables y uno de los músicos más talentosos que dio la historia del jazz, referente para muchos rockeros, sobre todo los bateristas, que es el señor Buddy Rich. Una leyenda en sí misma, un músico más allá de lo increíble que pueda resultarles, que comenzó su carrera a los 3 años, como Little Boy Wonder. Little Boy Wonder era él a los 3 años tocando con una batería en miniatura al lado del padre, que era baterista. Y prácticamente siguiendo. Igual que Jason Bonk. Claro. La leyenda, obviamente fomentada por el propio Buddy Rich, era que gateando se acercó a unos palillos que había en el piso del escenario, se sentó en el escenario y comenzó a golpear con perfecto ritmo y tiempo. Y que ahí quedaron todos los músicos del bonete y a partir de ahí. Claro, lo empezaron como medio a adiestrar un poco, pero a los 3 años tocaba. Eso está comprobado porque hay un libro al respecto que fue escrito por Mel Tormé. Mel Tormé escribió la biografía de Buddy Rich. No puedo creer. Tuvo una fugaz carrera, un intento de carrera como comediante, como animador, como... Porque... El otro día lo vi en Seinfeld, a Mel Tormé. A Mel Tormé, sí. Siguió tocando a pesar... Buddy Rich siguió tocando hasta su muerte a pesar de 3 infartos y la prohibición expresa de los médicos, que le dijeron que no iba a poder volver a tocar nunca más la batería. Sí. El tipo intentó como comediante, intentó como conductor de televisión, como showman, y terminó volviendo a tocar casi al mismo nivel superlativo de su juventud. Sí, mete palo por todos lados el pie. Si no lo vieron nunca, aprovechenlo porque... Si alguna vez se cruzan con un material de Buddy Rich, acá no, acá está en un contexto de Big Band, hay espacio para que todo el mundo se luzca durante la ejecución de Tommy, pero es impresionante, la verdad que verlo o escucharlo es el baterista, por ejemplo, favorito de Ian Paice o de Neil Peart, entre otros. Unos volúmenes. Claro. Okay. O sea, un tipo con una destreza técnica. Yo, de todo lo que llevo escuchado en 46 años, no hay nada que se le acerque. Mirá que he escuchado bateristas asombrosos. O sea, pero era más allá del bien y del mal lo que tocaba cuando quería. Ajá. Acá está en un contexto de Big Band, su propia Big Band, y ensaya una remake de Tommy que, por supuesto, no tiene esa extensión. Es un medley de ciertas partes de Tommy, pero que vale la pena como curiosidad. Sí, nosotros mientras tanto cerramos el boliche, nos vamos a pasear, a tomar sol, aprovechando la caída de la tarde y demás, y los dejamos con esta larga rendición de... Son nada más Tommy. Que 46 minutos que no... Claro, no es nada, no, es una boludez. Mentira, es cortito. Sí. Buddy Rich, Tommy. We'll be right back. Bueno, en una muestra... Es tan extenso que vamos a empezar a hablar porque si no... Claro, en una muestra de piedad... Hay gente que incendió un ciber. Sí. Reinaldo Bons incendiaron un ciber. En una muestra de piedad para nuestros oyentes, vamos a continuar con el programa porque ya nos damos cuenta de que, de cómo es más o menos este valioso aporte. Warren fue abajo para evitar que la gente ingresara al establecimiento. Claro, acá Javier en el Messenger pone que se fue a tomar una botella de detergente y vuelve. Ok, va. A ver, tíreme algunos mensajes de los del Messenger, don Manzana. Mientras tanto vamos contestando y ustedes escuchan de fondo esta maravillosa versión de Tommy de los Jugos. No la pude seguir, puedes creer que nos pusimos a hablar y me perdí. Yo tampoco. Soy el dueño de Compact. Sí, yo tampoco. Me perdí. La primera vez que lo escuché dije, ah, mirá qué bien esto, cómo lo hicieron. Ah, mirá esto, cómo lo adaptaron. Y ahora me di pie con bola, no sé por dónde van. Tommy, yo agarré Tommy Can You Hear Me al principio, pero después ni una. O sea, es una versión muy libre, evidentemente. Claro, está bien. Es que yo no sé si el jazz es tampoco... lo ideal para abordar este tipo de cosas. Para agarrar una cosa con partitura tan precisa, pues sí. Tenés que tocar Tommy, la vas a tener que tocar parte por parte y siguiendo un desarrollo. Y acá hacen un rejunte de Tommy, pero confieso que la primera vez que lo escuché, prácticamente encontré cada cosa en su lugar. Claro. Pero ahora empezamos a hablar y cuando empezamos a escuchar no tenía la menor idea de por dónde iban. Bueno, ya van a llegar a Jimmy Filmy. Sí, no se preocupen, de todas maneras... Esto continúa sí, de esto fondo. Esto continúa de fondo, ¿eh? Qué rico. Dígame, don Manzana. ¿Qué dice la gente? Maximiliano te pregunta, César, ¿qué te parecieron los últimos discos de Eldritch? Los últimos discos de Eldritch, no tan interesantes como los primeros, por cierto. Me gustaba más cuando hacían ese progresivo más neto, digamos. ¿Y qué le recomendás a Maxi de bandas así de metal progresivo? ¿De bandas de metal progresivo de ahora? Los Ramones. Sí. La otra vez habíamos pasado algo muy interesante, que era una banda con un nombre muy complicado, que se llamaba Angular Thought. ¡Ah, qué memoria! Bueno, para la próxima lo recuerdo. El nombre era muy complicado, es una banda francesa. La pasábamos acá, ¿no? Y eran tres palabras y larguísimas. Metal progresivo. Sí. Yo me acuerdo una que sacó un solo disco. Sí. Y después como 15 años volvieron, sacaron otro que no valía tanto la pena, pero el primero es brillante. ¿Cuál? Iwis. Iwis, muy bueno, sí. Si posible. Encontrás bajarte, si podés bajarte el primer disco de Iwis, que se llama simplemente Iwis, es fabuloso. Sí, de hace muchos años. De hace muchos años. Sí, totalmente. Bueno, desde Ecuador también nos mandan saludos. Muy bien. El programa System dice que mañana se está presentando Tren Loco. Ah, ¿no? Las fiestas de Quito. No sabía que tocaba en Quito. El primero, mire, bueno, aprovecho y se le paso ahora el dato. El primero, en diciembre, 18 horas, Tren Loco despide el año en el Teatrito de Sarmiento 777 de Capital Federal. Así que evidentemente tocan en Quito y luego vienen para acá a hacer la fecha de despedida del año. ¿Sí? Sí. ¿Qué más tiene para ofrecer? Puma de Boedo manda saludos también. Saludos, don Puma. ¿Y qué opinamos del disco de Rainbow? ¿De cuál? Don't puede ser que siga el mensaje. Me parece que quedó el mensaje de la vez pasada. ¿Eh? Puede ser que haya quedado, pues lo charlamos. Sí, ya habíamos comentado la semana pasada esto. ¿Sí? Con motivo de lo de Bonnet. Bueno, mientras tanto, entre una cosa y la otra, vamos a aprovechar y vamos con otra novedad, ¿no? Así ponemos un poco de paños fríos a esta maravillosa creación que trajo aquí el Dr. Soyman. Rob Rock, que fuera en algún momento cantante de Impeliteri y que lleva desde hace tiempo una carrera solista encima, acaba de sacar un nuevo disco. Ustedes saben, Rob Rock, ese fabuloso cantante que está inscrito dentro del rock cristiano. Ajá. Acaba de sacar Garden of Chaos, vale decir Jardín del Caos. Yo no sé por qué los cristianos tienen esa idea. Normalmente suelen presentar en la tapa y en el concepto de los discos una sociedad devastada, totalmente destruida, carcomida por la violencia, la droga y demás, y parecen atribuirlo al alejamiento de Dios, eso, y no a la naturaleza humana como tal. Ajá. ¿No? En realidad, quizás uno de los mayores pecados del cristianismo sea ese, ¿no? El de no mostrar las cosas como son, sino a través de esta ridícula superstición que es el cristianismo. Pero bueno, sea como sea, Rob Rock sigue siendo un gran cantante y sigue presentando un material alucinante, como es el caso de este Garden of Chaos, el cuarto disco de su discografía solista. Ajá. Metal Breed, el nombre de este tema. Fíjense qué maravilla de potencia en la voz de este muchacho. Yeah. mensajes, amor, amigos, anuncios. Ya viene la segunda parte de Bad Religion. Sí, sí, no, no se lo pierdan. Pasamos la primera, son cuatro. Claro, totalmente. Dele, tire. Acá en el Messenger me preguntaban qué me parecía Coup d'État de los Plasmatics. Debe ser el disco más metálico de una banda que tiraba más para el lado del punk hardcore, ¿no? La banda de Wendy Williams. Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Pero, ¿qué tiene que ver eso? Porque usted dijo lo que está tachado, mira. Ah, si se le pasó alguna fecha, no la ah, ve. Ah, bueno. Tengo que estar yo en todo, ¿eh? Tiene que estar en todo, sí, naturalmente. Dele, a ver, tire. Espere que termine de tachar. Sí, sí, no, porque si no... Ok. Bueno, ¿qué tenemos? El viernes, mañana, 30 de noviembre, Jericó, en el Asbury Club de Rivadavia 7523 a las 22:30. Ajá. Sábado 15 de diciembre. Sí. Tributo a Black Label Society. Sí. Insobrio en vivo en el Asbury de Rivadavia 7523. Ok. En la trasnoche, a las 2 de la mañana. Muy bien. ¿Qué más? Mucho más adelante tenemos el jueves 20 de diciembre. 20 de diciembre. Un guitar show. Ajá. Con Karina Alfi, Diego Misra, Marcelo Roacio y Daniel Telli. Misraji. Sí. Misraji. Diego Misraji. Jueves 20 de diciembre, dijimos, a las 21 en el ND Ateneo de Paraguay 918 de Capital Federal. Ajá. Este ya está. Y este ya está. ¿Qué más? Viernes 28 de diciembre. Seguimos yéndonos al recarajo. Y seguimos en Asbury de Rivadavia 7523 de Flores. Y básicamente siempre son los mismos lugares, así que no se haga problema. Cuando a partir de las 18:30 se van a estar presentando Byron, Adagium, Metal Inc. y Hexatónica. Ajá. Luego tenemos un poquito antes, 6 y 7 de diciembre en Argentina. Sí. Brujería y Crisium. Sí. Más Claustrofobia, Dualcore y Coalition. Bien. En el Teatro de Flores, Rivadavia 7800 de Capital, a partir de las 17. Para los que gustan de lo extremo. Flores parece haber convertido en una zona... Sí, totalmente, no, muy rockero. Sí, ahí. Sí, Asbury, el teatro. Y tenemos una más del Asbury Rock. A ver. De Rivadavia 7523. A veces porque... tocan las dos bandas al mismo tiempo en el mismo lugar. Claro. Entonces unos miran para un escenario y los otros miran para el otro. No gira el escenario. Claro. El sábado 29 tocan de diciembre. Death Metal y los otros tocan bolero. Claro. No, y se mezcla. Compraron el escenario giratorio que tenía ahí. Totalmente. Hoy Napalm Death con Rosamel Araya. Claro, esa onda. Dele, a ver. Sábado 29 de diciembre a las 23 horas, puntual, porque pusieron muchos signos de admiración. Sí. Van a presentar un tributo a Dream Theater, uh-huh. Río Negro, Helker y Kairi Eleison. Kairi Eleison. ¿En dónde? En el Asbury. En el Asbury, muy bien, un tributo a Dream Theater, tal cual. Así es. Lo demás ya pasó. Lo demás ya pasó. Y a por ver. Acá tenemos. Ah, acá tenemos más. Tenemos más. Amada Inmortal. Sí. El sábado 1 de diciembre a las 21:30 en Planta Alta. Rivadavia 7609 de Flores. Sí. Recital de covers, donde pasaremos, dicen los muchachos, por muchas influencias musicales. Habrá temas de Metallica, Sepultura... Lo voy a decir en serio, ¿eh? Metallica, Sepultura, Pastoral... Ajá. King Crimson, sí. Deep Purple, Led Zeppelin, Nightwish y Therion. Sí. Yo cuando lo leí, ¿sabe qué pensé? Y Piero. No. Claro, es una ¿Sabe qué es lo que pensé? ¿Se acuerda cuando los tres chiflados estaban y se encontraron el fajo de dinero? Aquel, y empezaban a contar y decían 50, 50, 50, 50, un dólar. ¡Qué porquería! Y lo tiraron a la mierda. Claro. Bueno, yo pensé en eso. Nombrando bandas de recontra calibre de golpe, Pastoral. Con todo el respeto que nos merece Pastoral, Quiero Atrapar el Sol y toda la historia, pero al lado de los otros es como poner una uva entre dos yunques. No, claro, pero igualmente traten de que los covers terminaron con el de Sepultura, no hagan el de Pastoral. No, ahí el... Vayan dándole un matiz a la... Claro, vamos primero vamos ahora... Vamos a hacer un medley. Claro, vamos con un tema de Nightwish y uno de Pastoral. Claro, y Territory de Sepultura. ¡War for Territory! ¡Quiero atrapar! ¡War for Territory! Se viste todo bien mezclado. Bueno, está bien. En fin. En fin. La gente tiene su gusto, ¿qué va a ser? Está bien, ya saben. Okay. Sábado primero de diciembre. Bueno. Ahora vamos con Logos en concierto. 15 de diciembre del 2007 en el estadio Pepsi Music. Ajá. A las 19 horas, junto a 2112, Blindado y Paranoia. Muy bien. Sábado primero de diciembre, ahora nomás. Señor. Festival Mulitas Metálicas. Ajá. No el nombre más afortunado del universo, para pero... un festival. Sí. Se va a desarrollar a partir de las 14 horas. En el anfiteatro Isidro Quesada, de la localidad de 25 de Mayo, ajá, al lado del Lago de las Mulitas. Está bien, está por bien. Por eso debe serlo. Sí, sí, sí, sí. ¿Quiénes van a estar? Se preguntarán ustedes. Diga. Crisandemia, Metralla, Exidio, Preeminencia, Execrar, Cautivo, Shystrek, Enforce, Carroña, Acrida y Patriarca. Ajá, muy bien. Cuando leía el afiche decía alojamiento gratis, o sea, ¿a qué se refiere? Supongo que podrás acampar, debe ser. Seguramente, eso. Seguramente, que si vas con la carpa, una cosa que empieza a las 2 de la tarde, con esta cantidad de banda, a lo mejor... Claro, porque no creo que te alojen en el Hilton Quesada. Claro, claro. No debe claro, ser la idea, ¿no? Pero bueno, está bien. Y finalmente tenemos, a ver, ¿qué más tenemos? Las bandas, Throwdown. It Lies, It Dies Today, sí, se estarán presentando por primera vez en la Argentina en el marco de su gira sudamericana, 6 y 7 de diciembre a las 19 horas en el Salón Pueyrredón de Avenida Santa Fe 4560. En esta oportunidad estarán teloneadas el jueves 6 por SAC, ajá, con puntos, o sea, sus siglas, sí. Y Dar Sangre, muy buen nombre. Es bueno, muy buen nombre. Sí, aunque a veces te van a confundir con claro, otras cosas. Y el viernes 7 van a estar Knockout, El Eterno Enemigo y Mil Caras. Ajá. Lo que yo no sé qué onda, Throwdown y Dice Today. Metalcore. ¿Ah, sí? Sí, sí. Metalcore. Si es el mismo Salón Pueyrredón que yo fui a ver una vez, a ver, unos amigos míos, entran 50 personas. Y pero es que para ver estas bandas no hace falta mucho más, me parece a mí. O sea, no son bandas muy difundidas. Realmente. No, lo han mudado. Lo han mudado. No, no, antes estaba... No, la altura no coincide, para nada. Santa Fe al 4000. El Salón Pueyrredón antes estaba Pueyrredón y Santa Fe, pero sobre Pueyrredón. Ajá. Era terrible, eran dos habitaciones. Bueno. A los Barreiros. A los Barreiros. Qué terrible. Cantaba Lentelli. No, por favor. Bueno. Bueno, yo lo que tengo para ofrecerles es un demo que nos envía la banda Enchained Souls, una banda de gothic metal melódico de Bahía Blanca, que está desde los primeros meses del 2004. Acá me ponen la formación inicial de Carolina Villamayor, Pablo Costamagna en guitarras, Luciano Pucci en batería, Ignacio Córdoba en bajo y Luciano Vini en teclados, ¿sí? Llegaron a sacar un primer disco llamado Tears of Silence. Luego vino el... ¿cómo es que dice acá? Perdónenme. Bueno, vino un demo y a continuación... Vino la policía. Vino la policía, tal cual. Bueno, el demo se llama Symphonic Poems. Y ahora están preparando el disco nuevo y nos envían un adelanto. Ahora sí, nos envían un adelanto del próximo disco. El nombre del tema que vamos a escuchar es... Suspiro intraural. Esto es Enchained Soul. Thank you. Bueno, mientras alguna gente se ha ido incorporando al Messenger acá como el maestro Blue Oyster, un gran saludo, pibe. Te perdiste lo de Barry Rich, lo de Kevin Dubrow, muchas gracias por la información y demás. Pero bueno, acá la gente nos sigue preguntando cosas. ¿Quién nos preguntaba lo de Steve Rimet? Warhead. Ah, mira vos, sí. Era una de las cosas que iba a traer hoy, justamente, la banda de Steve Rimet, el ex Grim Reaper, ¿no? Y que en algún momento estuvo en Onslaught también. Que acaba de sacar disco, el gordito, tal cual. Que alguna vez fue serio candidato a cantar en Iron Maiden. Mirá vos. Lo que pasa es que hubiera sido... No le daba la imagen. ¿No? Claro, yo lo puse en el libro de Maiden. Hay cosas que uno no dice, pero que por más que no las diga, son importantes. ¿Vos te lo imaginás reemplazar a Dickinson, que es un tipo que salta gallardamente por todo el escenario y tiene una facha determinada y qué sé yo, por Steve Grimmett? 120 kilos de pura dinamita, pero lo que vos quieras, pero no daba para la imagen del grupo, creo yo. Entonces creo que fue por eso que ni siquiera lo tomaron en cuenta, porque por lo demás pegaba perfectamente, era inglés, tenía la voz, y yo, pero por ahí de imagen no andaba perfecto, ¿no? Bueno, estamos en nuestra sección recuperada el polvazo, mi viejo. Ajá. ¿Sí? Hoy tenemos un muy especial polvazo. Ni más ni menos que un tema de Faith No More. ¿Faith No More hizo lentos? Faith No More hizo muchos lentos. Ah, ¿cuál? ¿El cover? No. ¿Cuál dice? ¿Easy? Sí. No. Edge of the World. Que está en el disco The Real Thing. ¿Ah, sí? Sí, es que es el último de The Real Thing. Ajá. Lo que tiene de particular Faith No More es que no pueden permitirse hacer un tema de amor como es este... de amor, de tentación, de seducción y demás, no pueden permitirse hacer algo normalito, sino que tienen que añadirle elementos deformes. Si vos vas a la letra, te das cuenta de que el que está invitando a la chica es un tipo que es 40 años mayor que la nena. Y la nena debe ser bastante chica también, porque en un momento dado, para tratar de tentarla de ese juego amoroso, le ofrece un caramelo. Así que imagínese que con la voz de Patton, que siempre tiene ese sabor cínico y también bastante satírico, tenía que ser así. Pero los Faith No More, justamente en aquella época, le salía todo bien. Y en aquel disco en particular, le salió todo bien. Y en el medio está sampleado Francella, diciendo, ¡es una nena! Claro, sí. Y Brandoni del otro lado diciendo, ¡le llenaron la cocina de humo! Claro, no es... Estamos pervertidos por la cultura argentina de una manera que no tiene nombre. Pero en el polvazo del día de hoy, Faith No More con Edge of the World. Para todos aquellos que nos escuchan desde el telo, va esta. Come closer now. bien, mi viejo. Qué grande, Faith No More, una maravilla. Qué pena que luego del segundo disco, con Patton, no estamos hablando, la banda no haya encontrado su norte, una historia realmente. Se esto fueron de... a Coto, no encontraron norte, se fueron a Coto. El chiste que me faltaba, ok. Gua. Esto que vamos a pasar ahora le va a gustar. ¿Por qué? ¿Se acuerda de Max Webster? Sí, Max Webster, banda canadiense, amiga de los Rush. Sí, tal cual. De hecho, uno de los integrantes de Max Webster compuso temas para Rush. Ajá. Entre ellos Tom Sawyer. Y los integrantes de Rush, uh-huh, participaron en un tema de Max Webster, Battle Scars. Con lo cual estaban las dos bandas grabando simultáneamente. Eso mismo, tal cual. Bueno, el violero de la banda, Kim Mitchell, continuó luego como solista y sacó una punta de álbumes, un montón. Cada dos años más o menos saca un disco. Ajá. Precisamente ahora sacó el nuevo, que se llama Ain't Life Fabulous. ¿No es la vida maravillosa? Fabulosa. Bueno, Kim Mitchell, el violero este, sigue en una onda, digamos que hace hard rock básicamente, pero con muchísimo nivel. Pero es de esos tipos que lamentablemente no trascienden demasiado, porque claro, el mercado está muy raro, y entonces escoger a los tipos con los dedos es bastante difícil. Pero sigue haciendo cosas muy muy piolas. Vamos a pasar un tema de Kim Mitchell para que vean lo que hace este pibe, que es sensacional. Hard rock de primerísima línea. Con ustedes, señoras y señores, en un día netamente dedicado al hard rock y al metal melódico, Kim Mitchell. Just follow me. The lights are red, and the body is blue. She was found by para que sí, se despierta. Tira todo vos, así ya estamos. Bueno, estamos en plena despedida, amigos. Ruido de llaves. Claro, ya en el colmo de todo. Bueno, hemos tenido... Está enojado, hay que comprenderlo, sí, porque está enojado. Bueno, al terminar el programa, completo el disco de Buddy Rich, del cual tuvimos un anticipo hace unos momentos. 46 minutos. Claro, totalmente. Bueno, qué remedio. Bueno, último mensaje que usted quería tirar. ¿Qué me preguntaba? Fabio nos pregunta más. ¿Quiere que le recomendemos un CD viejo de Power Metal? De Power Metal. Perfect Man, de Rage. Anóteme con Under Jolly Roger, de Running Wild. The Riot, Thundersteel. O The Privilege of Power, también. ¿No? Son cosas muy buenas para recomendar, ¿Qué me cuenta? Bueno, a los demás que dejamos colgados en el Messenger, pedimos disculpas, pero el tiempo se nos agota y es hora de marcharnos hasta el programa que viene. Vamos a despedirnos justamente con un tema de Quiet Riot nuevamente, el tema que Kevin Dubrow le dedicó precisamente a Randy Rhoads, que ya se había marchado para la época en que salió Metal Health, por supuesto, y para la época que compusieron este tema. No me parece mal, teniendo en cuenta el fallecimiento de Kevin Dubrow, despedirnos con este tema Thunderbird, ¿sí? Un tema que él mismo dedicó a un difunto, dedicárselo a él mismo. Ajá. ¿Sí? Con esto termina el programa de hoy de Requiem por un Sueño número 33, amigos. Próximo jueves, 18 horas, aquí nuevamente, si tienen la paciencia y el aguante. Vengan, que el metal los necesita. Consignas pelotudas. El metal los necesita. Okay, más, dale. Buen nombre para un disco. El metal los necesita. El metal nos necesita. Banda tal, el disco se llama El metal nos necesita. Okay. Se las regalo. El jueves que viene ya vamos a haber visto a Graham Bone. Sí, así que ya veremos con los comentarios incluidos. Pertinentes. Sí, tal cual. Vamos a ver qué onda, Bueno, aquí la Némesis del metal ya se despidió por todos. Don Manzana, gracias, ibas a decir algo. La banda Manzana está pendiente, Sí, queda pendiente. Yo encontré un Manzanita que hace flamenco. Sí, bueno, muy común el flamenco, sí. Manzanita, tomatito, camarón, son todos alimentos. Sí, usted sabe que uno de los discos más interesantes que... Hay un disco de camarón y tomatito juntos. No, hay uno de tomatito y pansequito. Sí. Claro, pansequito el guitarrista y tomatito y hacen No sé por qué se identifican con la comida. Bueno, en España es donde con lo que hay para identificarse, claro. Hermano, claro, sí, totalmente. Hay artistas de acá, churrasquito a la parrilla. Bueno, no estaría mal, mejor que Pocho la Pantera toda la vida, ¿qué quieres que te diga? Bueno, señores, esto es todo. Nos vamos con Quiet Riot y Thunder hasta la semana que viene. Chao. Hello you, yes it's me, you can't come back, you're flying free, you think you've found everything that you need. Fly away. Fly away to your new home across the seas. Leave your nest, oh baby, leave the best thing that you've been. Whoa, whoa, whoa. And I can't help but think that someday you'll be back home. Whoa. Fly away to your new take care.